Buenas, estamos aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. No hay baloncesto, ya sabéis que ha terminado la temporada, pero aquí en Radio Cuca, la radio del baloncesto en Oviedo, seguimos queriendo informaros y continuar con contenido sobre el Oviedo Club Baloncesto, sobre el baloncesto en la ciudad de Oviedo. Hoy vamos a hablar con Héctor Galán, el director deportivo del Oviedo Club Baloncesto. Vamos a hablar sobre lo que ha sido toda la temporada pasada, sobre lo que se avecina en esta postemporada, quizás el momento en el que los directores deportivos más trabajo tienen. Vamos a llamarlo en segundos y empezaremos a hablar con él. Vamos a ver qué tal os parece. Ya sabéis que a través del chat de la página de www.radiocuca.org podéis dejarnos también pues vuestras preguntas que le queráis hacer o lo que las opiniones que tengáis sobre lo que él vaya respondiendo. Buenas, Héctor. Hola. Muchas gracias por atender la llamada, por estar aquí con nosotros. Y hombre, bueno, faltaría más. Ante todo, enhorabuena por la temporada, que ha sido, bueno, pues de un altísimo nivel por parte del Oviedo Club Baloncesto. Teníamos ganas de hablar contigo, tenemos ganas de hacerte una entrevista en la que, bueno, repasemos un poco lo que ha sido la temporada, incluso llegando hasta el verano pasado y luego pues acercándonos quizás un poco más a lo que va a ser la postemporada, ¿no? Quizás la parte de la temporada en la que los directores deportivos como tú pues más trabajo tenéis y bueno, vamos a contar también con algunos aficionados que seguramente querrán hacerte alguna pregunta a través del chat. Para no liarte mucho y empezar cuanto antes, porque sé que oye, que tu tiempo es tan válido más que el de los demás. Hoy, pues prácticamente hace un año, por estas fechas, se anunciaba la no renovación de Guillermo Arenas. Nosotros aquí en Radio Cuca ya sabes que somos bueno, muy fans, siempre hemos sido muy fans de Guillermo y yo sé que tú eres muy, bueno, tenéis una buena amistad. ¿Cuánto de duro fue para ti en ese momento el tener que tomar esa decisión? Bueno, bastante, no te voy a negar, porque aparte de una relación profesional, además muy buena en los últimos años, pues como tú bien dices, había una relación personal de todavía más años, ¿no? Entonces se juntan dos cosas y nunca es agradable decirle a nadie que no continúa y menos a un amigo, evidentemente, es un tema duro, pero bueno, al final forma parte del trabajo y no te voy a decir que te acostumbres, porque estas cosas nunca te acostumbras. Pero bueno, lo haces y ya está, y pasas el trago. Cuando había unos argumentos que a nosotros nos parecían que eran buenos para el equipo, y bueno, pues el equipo y el club siempre está por encima de las personas, ¿no? Yo sé que las puertas en este caso a Guillermo le quedaron abiertas por parte del club. Pasado un año ya, quizás ya pues con un tiempo para reflexionar y demás, ¿a ti te gustaría que volviera? Y en caso de que volviera, ¿en qué puesto, en qué situación? Por supuesto, bueno, no estoy hablando del primer entrenador. Sí, sí, te entiendo. Yo creo que Guillermo es un gran entrenador, ¿no? Y nosotros siempre necesitamos tener buenos entrenadores y yo creo que a él se lo dijimos en su momento. También es verdad que bueno, en ese momento es complicado que eso se valore de verdad, está todo muy reciente y es inevitable a lo mejor pensar en otras cosas, ¿no? Y que no le apetezca. Es verdad que ha pasado ya un tiempo, bueno, pues yo sé que Guille este año no ha entrenado y sé que tiene ganas de entrenar. Dentro del club hay varias opciones, afortunadamente cada vez los equipos de cantera están compitiendo más y mejor y este año hemos sacado cuatro equipos a jugar campeonatos de España. Bueno, si evidentemente no estamos hablando de primer equipo, lo que nos queda es cantera y yo creo que Guillermo se lo haría muy bien en cualquier parte de la cantera, ¿no? Quizás por su perfil tendría que ser con jugadores un poquito ya hechos, pues a un equipo cadete, a un equipo junior, pero bueno, es complicado porque también esto tienes que hacerlo compatible con la vida civil, entre comillas, de Guillermo ahora mismo, que él está trabajando y está haciendo otras cosas. Si te soy muy sincero, no se ha planteado todavía. Nos ha planteado esto, no lo tenemos encima de la mesa, pero bueno, como responsable del club, claro que estaría contento de que pudiese hacerse y que pudiese volver al club de alguna manera. Bueno, vamos a empezar ya con lo que fue la temporada en sí. Para sustituir a Guillermo trajisteis a Carles Marco. Se hablaba en rueda de prensa cuando lo presentasteis, yo tuve la fortuna de estar allí, que buscabais una mayor profesionalización del club, ¿no? Con la llegada de Carles. ¿Hasta qué punto pues se ha producido esa profesionalización que queríais, ¿no? Que soñabais en ese momento, ¿no? ¿Crees que se ha producido como vosotros os gustaría? Bueno, yo creo que sí que hemos dado pasos, ¿no? O seguimos dando pasos. Al final está claro que no vas a pasar del blanco al negro. El club ya tenía un recorrido, ya tenía una estructura. Cuando buscábamos ese perfil nuevo y decíamos que queríamos crecer un poquito más y profesionalizar un poco la estructura, nos referíamos al día a día. Bueno, Carles venía de un equipo profesional, un equipo, una liga como la ACB, muy exigente, en la que se tenían en cuenta muchísimos aspectos. Yo creo que en ese día a día sí que hemos dado un salto de calidad en cuanto al trabajo del primer equipo en Pumarín, en las sesiones de la mañana, en las sesiones de la tarde, todo lo referente a la parte de scouting, de vídeo, de las personas dedicadas a eso. Bueno, por ahí hemos ido avanzando. Ya te digo que no es que nos haya venido a descubrir nada, porque al final nosotros ya estábamos en la Leboro y ya teníamos un recorrido, pero sí que con sus aportaciones y con sus necesidades y un poco lo que también nosotros nos podíamos permitir en cuanto a presupuesto, pues bueno, hemos seguido avanzando en consolidar un poquito la estructura deportiva, ¿no? Y aunque no tenga mucho que ver o directamente con la llegada de Carles, es verdad que también desde el punto de vista de la estructura no tan deportiva, del apartado comercial, del apartado de oficinas, pues también este año se ha producido un avance importante, que es que ya no estamos en Pumarín, tenemos un local, tenemos una tienda, un sitio donde atender, sí, bueno, pues más o menos bien a los socios. Y bueno, ha ido un poquito todo de la mano, ¿no? Es verdad que esta última parte, como te digo, no tiene mucho que ver con la llegada de Carles, pero bueno, sí que se ha producido en esta temporada y bueno, pues poco a poco vamos, como te decía al principio, dando pasos y mejorando un poquito el club. Se producen los fichajes típicos del verano, llegadas, marchas también de hombres importantes, fichajes de jugadores extranjeros como Tris, como algún otro. Yo me acuerdo que en una de tus últimas comparecencias la temporada pasada, antes de que terminara la temporada, asumías un poco parte de culpa, ¿no? De que no habías estado demasiado acertado con los fichajes. Me refiero a la 2014-2015. Este año, ¿te quedas más tranquilo, más contento con el acierto que has tenido? Bueno, yo creo que al final, evidentemente, mi trabajo y mi responsabilidad va directamente relacionado con el rendimiento de los jugadores que incorporamos cada año, ¿no? Puede ser más o menos injusto, porque al final el trabajo que tú haces en verano, quizá luego a la hora de que un jugador rinda, no, influye muchísimas cosas, pero es así, ¿no? Yo lo tengo claro, que al final si yo no hago un buen trabajo, luego no puedo exigir a mis entrenadores que le saquen partido a la plantilla. El año al que tú te refieres, el equipo estuvo a un nivel no del todo bueno y no como nos gustaría a todos, y evidentemente ahí pues mi trabajo tiene responsabilidad, y este año hemos estado mejor, así que bueno, pues probablemente yo tenga que estar más contento, así lo estoy. Ha habido jugadores que han salido muy bien y quizá mejor de lo que esperábamos, ¿no? Como es el tema de Jordan, por ejemplo, que yo creo que nos sorprendió a todos ese rendimiento tan inmediato, y luego hay jugadores que también han salido mal. Quizás en este tipo de situaciones lo bueno suele tapar lo malo, y eso para mí es bueno, pero te recuerdo que este año, y no, bueno, no tengo falta de recordártelo, pues ha habido un jugador que duró mes y medio en el club, ¿no? Y eso no es agradable, pues bueno, porque es un fallo nuestro también de configuración. Ha habido jugadores como Mario, como Javi, que no han rendido bien, bueno, por motivos que sean, por la lesión, lo que sea. A eso quería llegar yo. Da la impresión, desde fuera, por lo menos, que este año quizás también se ha sabido o haber sabido reaccionar antes y más pronto, ¿no? Por ejemplo, pues lo que tú hablabas de Justin Grosgill, ¿no? A las pocas semanas pues ya se vio que la adaptación no iba a ser la idónea para ayudar al club y bueno, se produce un cambio, se trae a Zaid Hers, que resultó ser un excelente fichaje. Quizás este año, pues lo dicho, ¿no? Parece que anduvisteis más certeros a la hora de detectar ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, es verdad que la situación de Justin fue un poquito una apuesta por parte de todos, ¿no? Era un jugador que venía de, si no recuerdo mal, de la tercera liga en Italia. Sí. Bueno, de hacer buenos números, pero con una trayectoria muy irregular. Nosotros habíamos hecho un esfuerzo importante por renovar a Ferran como primer base y, bueno, pues el presupuesto que teníamos para el segundo era muy, muy ajustado y decidimos arriesgar. Podíamos haber ido a por un perfil de otro tipo de base, pero decidimos arriesgar en una de estas operaciones que si te sale bien es fantástico, si te sale mal tienes que intentar corregirla. Cuando haces este tipo de operaciones, un poco lo haces también en previsión de que pase esto. Bueno, pues la gente que lo trae aquí también sabe que puede pasar esto y eso también te facilita un poco las cosas, aunque no es tan agradable y el jugador, pues como buen jugador, no lo entiende. Te facilita un poco la salida, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso sí que pudimos hacer ese movimiento, aunque, bueno, pues por seguir hablando un poco de los aciertos y de los no aciertos, Zaid es un buen, grandísimo jugador, pero no era un base, ¿no? Y lo que buscábamos ese momento era un base. Bueno, al final hemos sabido reaccionar, los entrenadores han sabido adaptar a los diferentes jugadores y se ha notado menos de lo que podía haberse notado, ¿no? Bueno, la primera vuelta pues tuvo un claro protagonista que no fue otro que el hombre del que hablabas antes, de Jordan Swing, un jugador que además ya habíais visionado, teníais bastante observado incluso la temporada anterior. Lo que pasa es que, bueno, al final me parece que llegó Álvaro Muñoz y por eso pues Jordan no se decidió ficharle. Con la vista atrás, con la de años que llevas tú en esto y con la de jugadores que has traído y además de muchísimo nivel, en muchas ocasiones desconocidos, caso de Will Hanley, caso del propio Juan García, que ahora vemos que se va a ir un campus en la NBA. ¿Es posiblemente Jordan Swing tu mayor acierto? ¿Tú lo consideras así o...? Bueno, desde luego creo que ha sido el jugador que más impacto ha tenido, sí, desde luego. Yo creo que al final también porque la liga, ya estamos en una liga en la que, bueno, pues es más exigente desde el punto de vista de calidad. Era un jugador que venía a sustituir al puesto de Álvaro, que era una operación muy complicada. Y bueno, la verdad es que el resultado fue fantástico, ¿no? Jordan se adaptó enseguida, mostró una calidad terrible y un dominio de la liga, que luego desafortunadamente no ha tenido la continuidad que esperábamos en ACB, y bueno, es un poquito difícil de entender, pero así también es el del deporte, ¿no? Yo creo que un poco por la repercusión que ha tenido, por el impacto que tuvo, por la trascendencia en los primeros partidos del equipo, sí que quizás haya sido uno seguro de los jugadores que más nos ha, o que más beneficios nos ha traído, ¿no? Seguro. Bueno, y al final llegó el mes de enero, ese mes fatídico, como el año anterior había sido el mes de marzo, si no recuerdo mal, o de febrero, cuando el Calle Zaragoza llegó con las rebajas, como casi... Finales de febrero. Como casi todos los años. Después de esos dos imprevistos, situaciones que se producen, ¿habéis reflexionado sobre ello? Quizás con la idea de introducir otro tipo de cláusulas de que puedan dificultar un poco más a los equipos ACB el que se lleven a jugadores del Oviedo Club Baloncesto, con la dificultad que eso tiene, que ya sé que es mucha, ¿no? Sí, hemos al final aprendes, ¿no? A base de golpes aprendes. Una cláusula anticai o algo. bueno, sí que hemos reforzado ya con las últimas incorporaciones de Andrés y, bueno, sí que los contratos han cambiado un poquito y hemos intentado reforzarlo, o hemos intentado que no sea tan sencillo ni tan barato venir a pescar al club, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que cuando un equipo de ACB, y en este caso todavía con más motivo, un equipo como CAI Zaragoza, bueno, pues se fija en un jugador y tiene la intención de llevarse a ese jugador, es complicado también, ¿no? Porque, bueno, nosotros no somos el equipo que mejor paga de la liga, ni muchísimo menos. Nuestros contratos no son contratos que te den para, ¿sabes?, para vivir, sí, para ahorrar, para... No, son contratos que te dan para venir a un año a Oviedo y enseñarte, ¿no? Que al final tampoco podemos ser un poco... no podemos ser tan ventajistas. Si yo digo que el Oviedo es un escaparate y eso me sirve para fichar, luego tampoco me puedo cerrar en banda cuando eso se traduce en una opción de un equipo de ACB como CAI Zaragoza. No sé si me explico, ¿no? Entonces, bueno, sí que... Hemos ido aprendiendo con lo de Juan, con lo de Jordan este año. Nuestros contratos pues van un poquito más reforzados. También es verdad que cuando tú negocias un contrato, hay otra parte enfrente, que es el agente, que lo que intenta también es, bueno, pues si llegan estas cosas, tener una opción donde agarrarse y donde negociar, ¿no? Pero, ya te digo, sí que lo tenemos hecho, esperemos a ver. Ojalá, yo siempre digo, ojalá todos los años venga Kai Zaragoza por un jugador, ¿eh? Porque eso significa que sí, hemos que hecho... acertado. Claro, que hemos acertado. Pero bueno, que le cueste un poquito más y que se lo piense un poquito más también es lógico. Bueno, la segunda vuelta comenzó con dudas por la marcha de Swing, pero la verdad que el equipo, pues sobre todo en varios jugadores, pues dando un paso adelante que permitió pues suplir un poco sus puntos e incluso yo creo que un mejor juego de conjunto del Oviedo Baloncesto que le permitió seguir en la buena racha. Ya es el momento de la temporada en el que se cierra el periodo de fichajes, ¿no? Llega ese el momento en el que hay que decidir y en vuestro caso apostáis por Drew Windler, un 4 abierto, un 4 con muy buen tiro de 3, que llega para cubrir una posición que a priori parecía muy bien cubierta en el Oviedo Club Baloncesto, ¿no? Con Fernando Fernández Noval, con Kevin, que casi siempre estaba jugando abierto, incluso con el propio Diego Sánchez, que este año jugaba más de 4. Poco sorprendente, ¿no? Bueno, sí, está claro, ¿no? Era quizás la posición que más débil teníamos. Cuando nosotros estamos pendientes de lo que hay en el mercado, valoramos muchas opciones, valoramos muchas posiciones, pero realmente el equipo estaba bien. Era una época en la que el equipo estaba jugando bien, estábamos ganando partidos y se nos presentó la oportunidad de Drew, que a simple vista lo que tienes que decir es que no lo puedes hacer. O sea, ya no, yo no lo puedo hacer, es un chico que lleva parado mucho tiempo, pero una vez que le dimos un par de vueltas, vimos que el jugador en su momento había sido un jugador bastante apetecible, que había tenido intereses de equipos, te hablo de cuando él acaba su etapa de universidad, sí, sí, sí. De equipos de ACB, pudimos tener acceso a los informes de esos equipos de ACB, y nos llamó la atención, porque también es verdad que es un puesto muy difícil de encontrar, ¿no? Yo creo que todos los entrenadores cuando te plantean una planificación, te hablan de un 4 que abra el campo. Es una moda, y en los últimos años nosotros, salvo Daniel Fitzgerald y los problemas que tuvo con sus rodillas, pues fue una posición que no teníamos muy muy bien cubierta, ¿no? Es verdad que numéricamente teníamos nuestros 4 jugadores interiores, pero también es verdad que Mario había tenido muchísimos problemas de faltas, que Kevin tuvo que jugar al 5 en muchos momentos y eso le perjudicó. Fernando no acababa de entrar en rotación todo lo que tenía que haber entrado, por eso Diego ocupó muchos minutos el puesto de 4, y era una oportunidad también, como te dije al principio con Justin, de arriesgar. Y bueno, arriesgamos y bueno, lo tuvimos una semana, recuerdo, a prueba. Él podíamos cortar su contrato si no convencía, y bueno, pues convenció a los técnicos, que al final es quien pone a los jugadores a jugar. Y bueno, yo creo que el rendimiento este año ha sido más que correcto, y lo lógico es que el año que viene Drew esté en Oviedo y haga un mejor año que este año. ¿Entendéis que haya bastantes aficionados que en ese momento pensaran que la mejor opción hubiera sido traer un base que diera minutos de descanso a Ferran? Sí, porque la lógica del equipo hacía pensar que se era puesto a mejorar, pero bueno, entre que nosotros no encontramos el segundo base que nos llenase o que nos gustase del todo, y que hasta esa fecha más o menos con Andrés, con Javi, también pensamos que Javi, una vez recuperado, podía darnos un poquito más de lo que nos dio, pues decidimos apostar por esta otra opción, que entiendo que a la gente le pudiese chocar un poquito, ¿no? Pero bueno, al final, una vez que estás dentro del club, bueno, pues tienes que hablar mucho con los entrenadores, tienes que valorar diferentes opciones. No buscábamos tampoco a nadie que rompiese del todo la dinámica del equipo, porque era una dinámica buena. Entendíamos que Drew podía venir despacito porque llevaba mucho tiempo sin jugar, que su entrada en el equipo iba a ser poco a poco, que teníamos una semana para probar, ver si encajaba o no encajaba. Y todos esos factores puestos en una balanza, pues nos hicieron tomar esa decisión. Evidentemente que todas esas decisiones son respetables y que a lo mejor hubiésemos hecho mejor trayendo un base, pero bueno, nosotros nos decidimos por esta y no estoy arrepentido, ¿eh? Yo creo que no salió mal. Sí que es verdad que Ferran pues pudo verse un poco cansado al final, pero el equipo, bueno, pues llegó muy bien a final de temporada y en una buena dinámica, ¿no? O sea, que ese era un poco el objetivo. ¿Qué tipo de contrato tenía Javier Marín? ¿Javier Marín era solo de una temporada o...? Era solo de una temporada, sí. No, te lo digo porque, bueno, en algunos momentos pues pareció que quizás se había tenido un poco más de manga ancha con él, ¿no? Que a lo mejor con otros jugadores, ¿no? Ya que, bueno, su rendimiento, pues debido a las lesiones y quizás un poco a la falta de adaptación a la liga, no fue el que... Bueno, está claro que el rendimiento de Javi no fue el esperado, pero si tú hablas con los entrenadores o tú veías el trabajo de la semana, cuando estuvo bien físicamente, Javi hacía un trabajo muy bueno en semana, muy muy bueno. El día a día de Javi era muy bueno, el problema es que llegaba al partido y no fue capaz de coger ni un gramo de confianza que le ayudase a... Yo creo que el único triple de la temporada lo mete en el cuarto partido en Huesca, ¿verdad? Sí. Bueno, pues fue un síntoma de que no consiguió, pero era un tema más personal que del equipo. Los entrenadores estaban muy contentos con él, los compañeros también estaban muy contentos y todos pensábamos que iba a llegar un día en el que Javi nos iba a hacer un buen partido y de ahí en adelante pues iba a aportar mucho más y lamentablemente no llegó. No te voy a negar que en algún momento de la temporada, pero te hablo del mes de diciembre, enero, pues valoramos un poco qué hacer con Javi, pero una vez que decidimos tirar para adelante no se volvió a valorar su contrato ni su opción, simplemente se esperó que diese un buen partido, que tirase para adelante y eso, bueno, para pena de todos no llegó. Con la llegada de Drew Windler aparece un capítulo en el recorrido de la Unión Financiera de esta temporada con el que los aficionados también se vieron un poco sorprendidos, ¿no? En el debut de Drew Windler, precisamente frente a Lleida, Noval es sustituido a los pocos minutos por un desacierto, por una decisión técnica. No saluda al jugador con el que tiene el cambio, tampoco al entrenador. Parece que es castigado durante varias jornadas sin jugar. Supongo que eso vendría de atrás, ¿no? No creo que fuera justo en ese momento, ¿no? Por parte de los protagonistas es complicado porque, bueno, Carlas no ha dicho mucho y, bueno, con Fernando hemos intentado hablar y no hemos tenido suerte, pero... Ya. No, a ver, yo te cuento un poco cómo fueron los acontecimientos. Al final, yo creo que Fernando empieza la temporada jugando bastantes minutos, porque más coincide con la lesión de Mario. Y yo creo que fue su mejor momento de la temporada entera, fue el inicio, los primeros partidos. Recuerdo un partido muy bueno en Lleida, que se lleva prácticamente la victoria, es porque él aguanta el partido durante un cuarto entero. Pero luego es verdad que poco a poco, bueno, pues deja de contar con la confianza de Carlas, no es de un día para otro, ni mucho menos. Quizá lo que tú me comentas, pues un poco la gota que colma el vaso para las dos partes. Y al final eso... Lamentablemente, en un equipo de 12 fichas, el que tiene las de perder es un poco el jugador, ¿no? No es un tema puntual, porque eso fue un domingo, un sábado y el lunes a la mañana quedó resuelto. Hubo una reunión entre el técnico y el jugador y quedó resuelto. Pero bueno, cuando tú tienes al final más opciones donde elegir, pues la decisión, como tú bien dices, es una decisión del técnico, ¿no? De confianza, no confianza, de roles en el juego... Y bueno, sí que por minutos el perjudicado fue Fernando, pero ya te digo que al final, en el inicio no fue así, ¿no? Yo creo que él fue donde... También es verdad que no estuvo acertado las veces que jugó. Es complicado jugar pocos minutos y hacerlo bien, es muy complicado. Pero al final la buena dinámica del equipo te lleva a confiar en tus rotaciones y bueno, pues lamentablemente hay jugadores que se caen de esos minutos y sobre todo cuando se acerca al final de la liga es muy difícil que con una plantilla de 12, como éramos este año... todos tengan tiempo y todos tengan minutos, es muy complicado y Fernando sí que al final pues bueno, pudo verse un poco perjudicado también por el buen nivel del resto, ¿no? Entonces, bueno, no creo que haya que hacer más historia de esto. En una plantilla, en una temporada, son 9 meses de trabajo, pasan muchas cosas y hay gente que le sale bien. Yo al final hablé con Fernando y le dije que, bueno, pues que había sido una temporada que no había salido bien para ninguna de las partes y que en un futuro, no sé si muy cercano o mediano o medianamente cercano, estábamos condenados a volver a encontrarnos, ¿no? Por eso mismo te iba a preguntar, ¿crees que esta situación que se produjo entre Carlas y Fernando puede hacer que no tengáis intención de que continúe o que él incluso tampoco...? Claro, yo creo que no es un tema únicamente nuestro. Yo creo que si al final de la temporada ha acabado con más sabor de boca para los dos, pues dentro de a las 3 o 4 semanas de terminar que estamos hablando, tampoco han cambiado mucho las cosas, ¿no? Y el club ha apostado por seguir con Carlas y, bueno, pues evidentemente ahora mismo Fernando no es una de las primeras opciones que tenemos encima de la mesa, vamos a decirlo finamente, ¿no? Vale. Hace poco, bueno, Drew Winkler, cuando terminaba la temporada, soltaba un tuit que bueno, un tanto ambiguo, que daba lugar a la duda. Luego te preguntaban a ti en otra entrevista radiofónica, no sé si te malinterpretó o no. ¿Hay intención de renovar a Drew Winkler? Bueno, Drew Winkler tiene una opción con el club para el año que viene. No es que haya intención de renovarle, sino que en su contrato se contempla la opción de que esté aquí el año que viene. Hay una fecha en la que las dos partes podemos salirnos de ese contrato y, por lo que yo sé, no hay intención por parte de ellos y tampoco la hay por parte nuestra. O sea que lo más normal es que Drew esté aquí el año que viene. Vale, entonces ya queda cerrada esa duda. Queda cerrada, ¿no? Y bueno, la temporada continúa, fantástico el resultado final, ya lo decíamos, récord de victorias en Leporo para el Oviedo Club Baloncesto, mejor clasificación también en liga regular, unos playoffs con factor cancha a favor frente a Peñas Huesca, donde bueno, quizás nos faltó un poco de ser capaces de llegar al nivel de intensidad que aplicó Huesca en esos 4 partidos, ¿qué crees que fue, si es que habéis visto alguna cosa por la que no pudiera la Unión Financiera Baloncesto llegar al nivel de Huesca en esa primera ronda de playoff? Bueno, yo creo que son varias cosas, ¿no? Yo creo que la primera es que el tipo de juego que tenía Huesca nos venía muy mal. Nos ganaron los 2 partidos de liga regular. Quizá el primero en su casa fue más cara cruz porque se decidió a última hora, pero el segundo, coincidiendo con su mejor racha de la temporada, pues pasaron como un ciclón por Oviedo, ¿no? Nos sacaron de la pista. Eso es un factor. El segundo es que nosotros, yo creo que acabamos con muchas mejores sensaciones que en el momento que nos enfrentamos a Huesca en el partido de vuelta. Ganamos, si no recuerdo mal, 4 de los 5 últimos partidos de liga regular. Ellos habían perdido a Lluís Costa, habían perdido a Seder Keskis. Bueno, todos creíamos que nosotros llegábamos mejor. Yo creo que inconscientemente vimos que teníamos más opciones antes de empezar a jugar ni el primer partido. Y no fuimos lo suficientemente hábiles para hacer un planteamiento bueno del partido, sino que ellos, jugando a lo que venían jugando todo el año, nos ganaron con demasiada facilidad, ¿no? El único partido que ganamos fue el primero en Huesca, el tercero de la serie, un poco porque también es muy complicado ganar 3 partidos seguidos, pero bueno, en el cuarto, cuando estábamos jugando francamente bien, los mejores minutos de la serie, de repente desconectamos y nos hicieron un parcial brutal y se acabó. Entonces no supimos cogerle ritmo a Huesca. Este año, si os dais cuenta, es una liga muy curiosa porque hemos tenido pocas derrotas, pero muchas de ellas contra el mismo equipo, ida y vuelta. Hemos perdido con Huesca ida y vuelta, con Logroño ida y vuelta, con varios equipos. Entonces, bueno, hay equipos que no consigues cogerle, o que ellos te lo cogen mejor que tú, o lo plantean mejor, y evidentemente el playoff fue un ejemplo. Es verdad que luego Huesca hizo lo mismo con Burgos, ¿no? Burgos acabó tercero, y todos pensábamos que iban a ganar 3-0 y Huesca gana 3-1 y no te voy a decir con facilidad, pero se plantan en la final, con lo cual ellos estaban en un nivel de confianza, sobre todo más que de juego, de confianza tremendo. Jugadores que a lo mejor no te habían dado un gran nivel, en el playoff estuvieron a un nivel altísimo y bueno, pues eso a una serie larga pensábamos que nos podía beneficiar y no fue así y se nos fue el playoff con cierta sensación o con cierto sabor agridulce, ¿no? Bueno, termina una histórica temporada una vez más en el Unión Financiera Baloncesto. La historia no tiene muchos años, pero la verdad que cada temporada es más histórica que la anterior, ¿no? Superando los récords y los logros de las anteriores. Y ahora ya toca pensar en la siguiente, ¿no? Lo primero que habéis hecho es renovar a Carlas Marco. Yo creo que las dos partes teníais claro que lo mejor para ambos era seguir. Y toca pensar en la planificación de la plantilla ya entre tú y Carlas. Durante todos estos años de atrás, siempre, bueno, pues os habéis caracterizado por mantener un bloque de jugadores de la temporada anterior y a partir de ahí ir añadiendo nuevos jugadores. Este año supongo que optaréis por lo mismo, ¿no? Sí, la idea es poder renovar a un porcentaje alto de jugadores. Si te quieres un número, pues 6-7 jugadores de la temporada pasada sería perfecto. Pero bueno, ahí te encuentras un poco con que esta es nuestra intención. Sí. Y hay que hacerla coincidir con la intención del resto. Y bueno, para lo bueno y para lo malo, en este caso para lo malo, haber hecho una buena temporada, pues pone un poco en el escaparate a un montón de jugadores y los pone un poco pues cerca, sí, de equipos que tengan mayor potencial económico, mayores opciones deportivas. Bueno, en eso estamos, ahí sí que estamos un poco también como todos los años, ¿no? Afortunadamente, como tú dices, la dinámica de estos últimos años es muy buena y siempre hay jugadores nuestros pues que promocionan arriba y tienes que intentar suplirlos con otros jugadores. No, nada diferente de otras temporadas. Quitando a Ferran Bassas y Andrés Miso, que quizás nos vienen a la mente todos como los jugadores a los que va a ser más complicado renovar, ese otro núcleo de jugadores que en los que pensáis podrían estar formados por los Víctor Pérez, por Kevin Van Bijk, Mario Cabanas, por poner sí, unos sí, nombres. Sí, bueno, todos esos nombres que tú acabas de decir son jugadores que estamos valorando un poco su continuidad. A ver qué pasa también con Agustín Prieto, que es un poco el capitán del equipo las últimas temporadas y ya desde hace tiempo él es un poco el que decide qué va a hacer. Bueno, qué pasa con el futuro de Diego, que bueno, cada vez es un poquito más complicado también. De esos jugadores casi todos, ¿no? Ferran, Zahid, sí. También es otro jugador que nos gustaría. Esa es otra que te quería hacer. Ha sido, tú ya te digo, llevas todos los años, ¿no?, en esa dirección deportiva del Oviedo Club Baloncesto, y no ha sido Oviedo Club Baloncesto uno de esos equipos que haya conseguido o haya renovado, ¿no?, americanos, ¿no? Yo me recuerdo del tema del caso de Tony Tate y después ya casi hay que venirse al caso de Juan García, ¿no?, para ver un americano repitiendo dos temporadas seguidas. Este año, si Drew se queda, tenéis la intención también de que haya algún otro jugador extranjero que lo haga, ¿no? Caso de Zeid, me estás diciendo. Sí, a eso que tú dices, yo lo que te añado es que hay veces que no fue por eso. No, ya lo sé. Quiero decir que no es fácil. Claro, no es fácil. Sí, yo creo que Zeid ha sido un jugador que ha ido de menos a más. Es un jugador muy peculiar, es un jugador no muy alto físicamente, sí, pero en el puesto de tres hace mucho daño en el poste. A última hora también era capaz de hacer daño desde larga distancia, con un rango de 3 puntos. Físicamente sí, está muy bien, quizá a lo mejor en determinados momentos se va un poquito de los partidos, eso es lo que tiene que corregir, pero desde el punto de vista personal se ha adaptado perfecto al club y bueno, sí que son perfiles que nos gustaría renovar, pero va a pasar un poco lo de siempre. Yo cuando entro a Zahid, ahí estaba sin equipo. Yeah. Había hecho un ciclo universitario fantástico. Yo creo que había acabado con 18 puntos de media por partido, que son muy buenos números. Y sin embargo no había encontrado equipo, lo cual, bueno, es un poco raro, ¿no? Y entra aquí, pues también con un mes de prueba, con unas condiciones económicas muy, muy, muy, muy ajustadas. Y aquí demuestra que es un buen jugador. Claro, cuando tú ahora mismo vas a negociar por Zahid, pues las condiciones cambian, lógicamente. Por supuesto. Entonces, bueno, en esa historia estamos. Primero ver lo que Carlas o lo que el club decide y luego pues ponerse a ello. Y a ver, también dependerá. Yo creo que este año tenemos un poquito más de ventaja respecto al año pasado, y es que hemos empezado a trabajar antes, ¿no? El año pasado se alargó mucho el tema, primero por la situación política de la ciudad, elecciones, luego por el tema del entrenador. Bueno, yo creo que este año lo vamos a hacer con un poco más de tiempo y tendremos opción a trabajar esto más tranquilamente. Esta pregunta que te voy a hacer me la ha trasladado Gonzalo Bedia, quien tú conoces muy bien, porque bueno, sé sí, que de vez en cuando también os ayuda, buen amigo del club. En lo que puede. ¿Vais a continuar con vuestra política de traer rookies americanos o quizás este año se decida cambiar por americanos o por jugadores que ya hayan militado en competiciones FEP, aunque sea Le Plata? Bueno, yo creo que nosotros tampoco es que podamos elegir mucho, y me explico. Al final, como te decía antes, cuando tú sales al mercado, pues Oviedo, sí, es uno de los que está de media tabla para abajo. Entonces, jugadores que hayan ya estado aquí y que lo hayan hecho bien y que quieras fichar, hay un montón, pero que se ajusten a tus presupuestos y tus ofertas, hay muchos menos. ¿Qué pasa con los rookies? Que primero tienes una oferta enorme donde elegir, y que al final sí que son gente que, bueno, pues es su primer año de profesional y está dispuesto a que lo menos importante sea el dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene, como todo riesgo que asumes, tiene una doble cara, ¿no? Si te sale bien, pues fantástico, porque es una operación muy rentable, pero hay muchas veces que no sale tan bien y es complicado. ojalá pudiésemos pasar a ese salto, ¿no? Dar ese salto en el que ya podemos escoger jugadores que no tienen el riesgo de un rookie, porque el rookie hay muchas veces que no sabes cómo se va a adaptar, no sabes cómo va a estar en la ciudad, hay muchos cambios para ellos y eso puede influirles bien o mal. Esos jugadores que ya están aquí en competiciones FEB o si me apuras en Europa, que es un baloncesto más parecido al nuestro, a competiciones FEB, pues eliminas parte de ese riesgo, pero te entra otro que es que presupuestariamente normalmente se escapan, ¿no? Entonces creo que vamos a volver a tener que mirar bastante hacia el mercado de rookies. Seguro que eso le gustará a Gonzalo porque... Seguro, lo tiene controlado y nos echa un cable importantísimo. Bueno, históricamente, bueno, ya lo hablábamos antes, ¿no? Hay que esperar a Diego Sánchez, a Agustín Prieto. Históricamente el Oviedo Club Baloncesto siempre ha contado cuando menos con un jugador asturiano en su plantilla. Podría darse, visto lo que me has comentado, que el año que viene no fuera así. ¿Se piensa en subir algún jugador del segundo equipo? Hombre, en pretemporada seguro, pero... Sí, bueno, a ver, yo creo que sigue habiendo... todavía un salto muy grande, muy grande entre jugadores y segundo equipo de primero o segundo año senior o incluso junior, ¿no? Que puedan ser gente que te ayude en pretemporada, pero tampoco vamos a engañarnos, al final es muy difícil que esos jugadores de un año a otro, de su último año junior o primer año en nacional, pasen a ser la ficha octava o novena o séptima de un Leboro. Es muy complicado. No, bueno, entonces, yo hablaba de ficha décima, a lo mejor un décimo. No, sí, pero ficha décima o ficha un décimo o décima sí, o sí que hagan la pretemporada, pero a lo mejor sean la décimo tercera o la décimo segunda, pero aún así van a entrar poquito en dinámica del primer equipo, ¿sabes? Lo sé, es muy sí que la intención está ahí y hay varios jugadores, varios proyectos de jugadores que terminan junior y que están en el primer y segundo equipo en Primera Nacional que nos gustaría que diesen ese paso. Nuestra idea inicial sí que es verdad que nos gustaría tener una primera plantilla un pelín más corta que la del año pasado y eso sí que abriría la puerta a que la continuidad de esos jugadores no se limite o que la ayuda de esos jugadores no se limite a la pretemporada, sino que pudiese ser alargarse durante la temporada y luego a partir de ahí ver de qué manera pueden participar, ¿no? Pero sí que nos gustaría, sí que tienes razón tú, en el que siempre hemos sido bastante sensibles al tema de asturianos y de gente de casa. Es verdad que hay muy poquita gente de casa jugando, muy poquita. Es muy complicado. Había dos y los dos estaban en Oviedo. Entonces, es difícil, ¿no? Pero también estamos trabajando por abajo. Nuestra idea es que a un plazo, a ver si es posible más corto que medio, tengamos un equipo en Liga EVA, donde también las distancias se acorten y ahí podamos trabajar un poquito con gente joven de aquí. ¿El objetivo este año era que el Nacional subiera a Liga EVA? Ya hemos visto que este año ha subido Básquet Gijón 2 o Gijón Básquet 2015, también está el baloncesto Villa de Mieres en Liga EVA. ¿Tenéis algún tipo de, o pensáis en algún tipo de acuerdo, de llegar a algún tipo de acuerdos con ellos? Alguna vez lo hemos hablado, pero al final es complicado porque ellos, el perfil de equipo de ellos es un equipo que sale a competir en una competición que es la EVA y que intentan estar lo más arriba posible y ganar los máximos partidos posibles. Ahí es difícil que un chico joven pueda tener su oportunidad. Yo lo entiendo perfectamente. Al final, bueno, pues es como si a ti te ceden un jugador de ACB que está muy verde, pero tú cuando tengas que jugarte el bacalao, pues a lo mejor ese jugador ACB no está entre los elegidos, ¿no? O no está entre la rotación más corta, ¿no? No lo hemos hecho y bueno, es una asignatura pendiente que o bien intentamos solucionar nosotros mismos o bien pues tendremos que intentar solucionar de alguna otra manera, ¿no? Bueno, Héctor, muchas gracias. La verdad que nos has estado aguantando aquí durante 40 minutos. No te preocupes, para eso estamos, no hay ningún problema. Y nada, bueno, yo solo hacerte una ya esta a nivel personal. Si Ferran Bassas, pues desgraciadamente no continuara, pues porque parece claro que bueno, que su intención es jugar en Liga ACB. Tú, que ya en su momento lo trajiste, valoras o estaría en tu scouting Carlas Marzo, ¿no? Un jugador que ya estuvo en Oviedo, que ha ido mejorando mucho en las últimas temporadas en Le Plata, para esos puestos de uno. Yo creo que Carlas Marzo ha estado en nuestro scouting los últimos 3 años, desde que se marchó de Oviedo. Pero por diferentes circunstancias no ha coincidido. Estuvo, yo creo que cerca ya el año pasado, cuando te decía, de apostar por un jugador más de conocedor o irnos al riesgo, la figura era Carlas Marzo. era Carles Pazo, habíamos hablado con su agente, él conoce perfectamente la ciudad, y en ese momento decidimos apostar y no salió bien, ¿no? Y nos hemos acordado de él mucho durante esta temporada. Ya te digo, está siempre en la agenda nuestra, es un chico con el que tenemos una fantástica relación, que nos dejó un sabor, un recuerdo fantástico. Este año hemos ido a ver en Ávila cuando jugaron la Copa de la Liga, estuvimos allí, lo vimos. Seguro que está entre las opciones. Ahora falta ver cómo se dan las circunstancias, quién puede ocupar ese puesto de base y ver si Carlas por una vez estos últimos años pues se confirma. Pero sí, ahora tu pregunta es si lo valoramos. La respuesta es que sí, porque te digo que tenemos muy buen concepto de Carlas. Bueno, pues lo dicho, Héctor, muchas gracias. Enhorabuena por la temporada, que tú tienes mucho que ver en ella también. Y nada, a esperar a partir de ahora noticias con las nuevas incorporaciones y renovaciones y a vernos en Pumarín el año que viene de nuevo. Gracias, estupendo, Héctor. Muchas gracias a vosotros también por estar pendientes del Oviedo Baloncesto. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Adiós, adiós. Hasta luego. Bueno, aquí lo vamos a dejar ya. Gracias a los que nos habéis escuchado. Tenemos la grabación, subiremos el podcast en cuanto podamos. Bueno, eso ha sido una entrevista. Desgraciadamente no nos habéis hecho ninguna pregunta a través del chat. Nosotros, yo en este caso, he preguntado pues las incógnitas, ¿no?, que me habían dejado un poco, quizás cosas que no me parecía que hubieran llegado a estar del todo claras. Sobre lo que había pasado esta temporada en tema de fichajes y demás, y la verdad que, bueno, muy agradecido a Héctor Galán que ha respondido a todas, además con muchísima sinceridad, o eso es, al menos es lo que yo creo, y bueno, pues dando pues esa transparencia, ¿no?, que a todos los aficionados nos gusta, ¿no? Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Gracias a todos, espero que os haya gustado y bueno, vamos a ver, a lo mejor en un futuro pues seguimos realizando este tipo de entrevistas. Ya lo habíamos intentado con Fernando Fernández Noval, porque precisamente queríamos hablar sobre ese tema, ¿no?, sobre el tema que llevó a esa bajada de minutos suya en la temporada y demás. Parece que Héctor nos lo ha dejado todo bastante claro. Y vamos a continuar pues esperando a que los acontecimientos que vayan sucediendo en esta postemporada, y si nos parece que puede haber alguna otra entrevista que os pueda interesar, sobre todo a los aficionados. Lo que buscamos es que este tipo de preguntas que vosotros hacéis a lo largo de la temporada puedan encontrar respuesta en algún momento, volveremos a tener algún tipo de entrevistas, seguramente también algún lunes a estas horas. Gracias a todos y aquí lo dejamos.